tra, tra, tra, tra. La mega mezcla, la mega mezcla con Alex Sensation. Yeah. la semana Hump Day. Prepárame la línea telefónica, vamos a ver breve. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Mi amor, te suelto. Come sensual bebé de Jay Cortez. Sensual bebé, dime que tu bebé es mi bebé. Te voy a dar de 2 a 9. Ven y hagamos la 7. La puse en la disco como la movie de Tron. Yo le pregunté del novio y me dijo que era un norba. Y la baby no le va, baja. Ese pelo una beca, ella no se afaja. Doblamos el turno que mañana trabaja. Ese colo sin intacto por más que rebaja. Y no está soltera, pero hace lo que quiera. Maquillaje en la cartera, hoy se me puso bien prepa. Y no está soltera. Instagram, follow me, Alex Sensation. Zumba, Alex.

wrong, wrong. I love bad b- that my f- wrong, wrong. And yeah, I like the f- that got a f- wrong, wrong, wrong. I love bad b- that my f- wrong, wrong. And yeah, I like the f- that got a f- wrong, wrong. If finding somebody real is your f- problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Hold up, tell them some of that. Taking hella long, trip. Give it to me now. Make that thing pop like it's in me over now. Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy, yeah, huh? ASAP, get like me. Never met a mother, mother fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me. But the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the killer, the coochie killer. Like how you figure, getting vigors and keep it triller. She rolling switches, bought her chickens. I bought my, they getting bent up off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money, make act jiggerish. At least he'll figure it. I be humping bras like I'm a humping dog. Turn a chick out, have a humping bars. Peace. I love bad, that's my f- problem. And yeah, I like the f- that got a f- problem. I love bad, that's my f- problem. And yeah, I like the f- that got a f- problem. Pull up. Damn, Alex. I got some text right now. I'll be like, take it easy, it's only Wednesday. Me dice, cógelo suave, que es miércoles. Aquí todos los días le metemos duro, todos los días. ¿Sí o no, Sugar? Duro. Todos los días, papi, todos los días. Musiquita para todo el mundo. Un poquito de todo, una bodeguita. Dime, aquí hay de todo. Si no lo tengo, te lo mando a buscar. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Sensation. Shout out, déjame ver por aquí un saludo muy especial para Mayelín Vega Aquino, que está de cumpleaños de parte de su esposo Julio. Dímelo, Julito Maraña. ¿Cómo está, papi? ¿Todo bien? All right, vamos para líneas, 1-800-315-9790. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? ¡Hola! ¿Y esa bulla? Hello. Who's this? This is Patricia from the Bronx. Patricia del Boogie Down Bronx, baby. Coge bien el teléfono. Cosa que, coge bien el teléfono, levántalo. Pick up the phone, baby, so I can hear you better. You hear me? Ahora sí. ¿Cómo te llamas? Patricia from the BX. ¿Cómo está mi gente del Bronx, baby? Yes. Woo! We're here. Gracias por la sintonía, Patty. ¿A quién quieres saludar? Who you want to shout out, baby? Dale. I want to give a shout out to my sisters, Tasha, Kathy, Monty, Judy, and Lily. ¿Y para cuál concierto quieres ir, Patty? ¡Mega Mezcla! ¡Tiene dos boletos! I'll see you there, baby, Friday, May 27th. ¡Qué lindas! Un besito para todas allá, gente. There's Lydia over there. ¡Qué rico! Stay on the line para coger tu información. All right, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú me pidas en este miércoles, ombliguito de la semana. Saludito para la gente de Norwalk, Connecticut. En especial para la gente de Jesús Deli. Y toda mi gente allá en Connecticut. All right, llamada número 9. Y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en Instagram. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, Jesús. Mete mano, García. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex. Se vio.

We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about us. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave it. So let's get down to business. Mano arriba. Let's get down to business. Alex Sensation. Let's get down to business. Chita para terminar con broche de oro. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Miércoles, ombliguito de la semana. Hump Day. Súbelo. Mano arriba. ¡Suelta! Música nueva de Becky G. No miente. Di que lo borracho no dice mentira. ¿Será verdad, Sugar? Alex IG Winner. Hoy ganó en Instagram. La más activada se llama Natalie _ Morante. Nadia Natalie Rush tiene dos boletitos. Congratulations. Envíame un DM right now y me dice para cuál concierto quiere los boletos. Mañana te espero a las 11 de la mañana. Mañana 5 de mayo. Llega tempranito para la celebración. Te voy a tener una botella de tequila. ¿Cómo la quieres? Reposada, añejo.